9:31. Florencia, como lo venimos anticipando desde el día de ayer, finalmente podemos establecer un contacto, una comunicación telefónica con la ciudad de Córdoba. Del otro lado de la línea está Gustavo Álvarez. Gustavo es vecino de Nono, y es papá de Alexa, una de las niñas que está internada a raíz, bueno, de estos hechos que venimos comentando desde el día de ayer. Gustavo, ¿me estás escuchando bien? Buen día. ¿Qué tal, Pancho? Los escucho perfecto. Bueno, en primer lugar, queremos saber cómo viene evolucionando las chicas, cómo están. Bueno, mira, las chicas siguen con pronóstico reservado, pero están estables. Entonces eso para nosotros es un sentimiento también de mejoría, ¿no? En todo lo que es la gravedad de la situación. Así que bueno, ya anoche pasada la noche con Alexa en la terapia para que Nacia pudiera ir a dormir un rato porque ya no daba más y no quería salir de la terapia. Así que bueno, la pude llevar a descansar y me quedé yo con Alexa toda la noche. Y bueno, ahí pude un poco dimensionar viendo su estado físico, digamos, la gravedad de la situación, la dimensionar también el impacto que ha sido el impacto que ha sido el accidente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora esperando que pueda Alexa desinflamarse un poquito más, porque sigue con mucha inflamación, para que la puedan operar de la columna, ¿no? Porque tiene una fractura a nivel de la médula en la cuarta vértebra lumbar. Así que bueno, y eso está, le ha quitado sensibilidad a las piernas, y bueno, es crucial esta intervención quirúrgica para poder que sus piernas vuelvan a tener sensibilidad, para que Alexa pueda caminar mejor, de hecho. Uh-huh. Que eso es lo que está en gravedad en este momento. Uh-huh. Pero bueno, también tiene que terminar de reabsorberse un cuadro que tiene en la zona del hígado. Uh-huh. Porque bueno, si eso produce otro derrame, también es una complicación grande, ¿no? Pero bueno, he podido charlar un poquito con ella, darle ánimos. ¿Ella está consciente, Gustavo? Ella ha estado en momentos conscientes. Lo que pasa es que a veces el dolor la aturde y bueno, le tienen que administrar sedantes y bueno, ahí se duerme un poquito y ya. Pero hay momentos que hemos podido conversar y bueno, tener nuestro espacio de vínculo padre-hija, ¿no? Claro. Tremendo, sí. ¿Y de Marina qué sabes? Mira, Marina ayer le hicieron la segunda intervención quirúrgica. Le han sacado alrededor de, creo que, 10, 11 coágulos, y sigue en estado crítico Marina. Igual la está peleando muchísimo, una fortaleza ambas, eso sí. Uh-huh. Tengo que rescatar, ambas están con una fortaleza tremenda, tremenda, que están dejando más que una enseñanza, ¿no?, con todo esto. Y bueno, pasó eso, pero bueno, sigue en coma inducido Marina, sigue, bueno, inconsciente, ¿no? Uh-huh. Bueno, preguntarte, hemos estado dando cuenta de algunas de las informaciones, tanto oficiales que andan circulando, que no es mucho, cuanto, bueno, de algunos trascendidos, declaraciones, te hemos escuchado hablar en algunos medios de comunicación y demás, ¿Qué situación desde la investigación conocen al momento? ¿Qué se sabe? Bueno, por un lado, la imputación que ha hecho la Fiscalía de Cura Brochero, de la doctora Gallareto, creo que Analía Gallareto, el apellido, imputándolo en homicidio culposo, agravado y lesiones culposas, bueno, algo así, culposo agravado, no recuerdo bien la segunda parte de la imputación. Obviamente que no estoy conforme con eso, Pancho, porque toda la gravedad, si la fiscal pudiera ver por sus propios ojos, más si tiene hijos o hijas, podría tener un poquito más de empatía y se daría cuenta que se ha quedado muy corta y ha sido muy injusta en darle esta imputación a este criminal de Oscar González, porque es un criminal. Después se suma el tema de esta situación con el vehículo que utilizaba, que aparentemente, y hace un rato he visto una entrevista al arquero César, o al ex arquero César, que es el dueño del vehículo original, con la patente, que es, bueno, un vehículo, una camioneta similar, creo, no sé si es el mismo modelo, pero una camioneta, en fin, también de la misma marca, con patente, que tenía con patente clonada el vehículo que está utilizando González. Entonces me parece una aberración, ya es un abuso del poder, ya no es un uso, es un abuso del poder que tiene este señor, que no se lo puede llamar señor tampoco, Pancho, porque para ser gente le falta años. Es un criminal. Y bueno, o sea, no podemos, nadie le va a creer que este señor no sabía en las condiciones que está el vehículo en que se desplaza, ¿no? En que utiliza. Eso es, o sea, ni un niño se lo cree, ni un niño. Y bueno, y también ahora nos ha llegado también un dato de que se ha hecho un peritaje por parte del seguro del vehículo de Alejandra, del Lasandero. Alejandra tenía una cobertura aparentemente total, entonces se ha hecho un peritaje del seguro, el cual claramente está manifestando, digamos, que el que ha invadido el carril ha sido González, y no, como dijo el doctor Pellegrini, Ortiz Pellegrini, que acusando a una persona que no tiene posibilidad de defensa en ese momento, ¿no? Sí, muy muy clara las fotografías. Bueno, ahora se suma este dato del peritaje del seguro del auto de Alejandra, de Lasandero. Y también uno viendo algunas publicaciones en medios de comunicación importantes de la provincia de Córdoba, ya en el día de ayer por la noche, en La Voz del Interior, estaba una publicación que prácticamente le está soltando la mano de alguna manera a Oscar González, poniendo en tono de preguntas quién habría cruzado la doble línea amarilla y dando cuenta que todo indica que ha sido el coche del legislador. Esto lo publica La Voz del Interior, o sea que si le están soltando las manos porque tampoco... En ese sentido, poco se rectifica La Voz del Interior de la publicación que había hecho antes, claro, culpándola directamente a Alejandra, ¿no? O sea, haciendo eco de la palabra de Ortiz Pellegrini. Uh-huh. Igualmente, quien conoce, nosotros que conocemos la ruta, que conocemos la zona, que en muchos lugares vemos una foto y nos resulta muy, muy conocido, muy identificable, y vemos las fotos ahí que se han ido publicando en los medios, en las redes y demás, no quedan dudas de que González fue el que invadió el carril y no, como dijo el doctor Ortiz Pellegrini, que fue al revés. Igualmente ellos dicen que no van a requerir un perito de parte de ellos, y yo digo, ¿qué van a requerir un perito? ¿Para hacerlo mentir? ¿Para que le diga una mentira? O sea, cuando hoy todas las pruebas están dando al revés de lo que ellos están planteando. Entonces, obviamente al gobierno provincial no le queda otra alternativa que soltarle la mano, y más en el tiempo que estamos corriendo, Pancho. O sea, eso también son de parte, sabiendo cómo se maneja la política acá en la provincia, no tienen otra alternativa, y menos en este tiempo ya a meses de unas elecciones, ¿no? Entonces, esas cosas también. Lo único que sí es lamentable decir el tema de que le agarre la mano a alguien para taparlo, para cubrirlo. Realmente le da mucha bronca, ¿no? Da mucha bronca que vivamos en una sociedad de esas cosas. Entonces, en eso yo rescato la fortaleza de Alexa y de Marina, la lucha que están dando ellas, que nos invita a reflexionar muchísimo y a pensar de que ellas nos están dando un ejemplo de que un mundo más justo es posible y que necesitamos tener un mundo más justo también, ¿no? Totalmente, totalmente, Gustavo. Bueno, hoy está convocada sus compañeras, sus compañeros del colegio, de nono, han lanzado una convocatoria para movilizar en Mina Clavero, allí donde está el inicio del camino de las altas cumbres. Me imagino que están al tanto, cómo viven esta situación, la solidaridad, la fuerza que está llevando la gente, los amigos, la familia, los conocidos, los compañeros, las compañeras, para las nenas. Y yo sumamente agradecido con no solamente con los compañeros y compañeras de Alexia y Marina, sino con el personal directivo y docente de la escuela. Sé que el día lunes, ayer, hicieron una actividad de reflexión, de charlas con respecto a este tema. Y bueno, me alegra muchísimo que la convocatoria de marcha haya salido por parte de los chicos y chicas de ahí de la escuela de nono. Entonces, de mi parte, Pancho, si participás de la marcha, si vas a estar, por favor, dale las gracias de tu parte. Vos sabés que sos un amigo importante para mí y, bueno, en ese sentido, tenés voz autorizada para hablar en mi nombre y agradecerle a los chicos y chicas y del personal docente de la gratitud que tengo de que estén haciendo esta movida. Aquí en Córdoba también va a haber una marcha a las 12 en frente a la legislatura. Uh-huh. No sé tampoco quién la ha convocado, pero bueno, me han pedido a ver si podía ir. No sé si voy a poder asistir. Bueno, lo principal es estar acá en el hospital junto a Alexa, ¿no? Claro. Y bueno, y allá están mis hermanos, bueno, ellos van a participar. Mi mamá está en Córdoba también. Uh-huh. Y que bueno, un poco repartidos en esta duro momento que nos toca pasar. Gustavo, tengo la última cuestión que te quiero preguntar, si tenés ganas de contar un poquito. Ahí se está desde la fiscalía con un número de teléfono para que si hay más gente que haya visto cómo fue el choque y demás, que se puedan comunicar y dar testimonio. ¿Qué se sabe al respecto de esto? Si hay, se mencionó mucho que el vehículo que manejaba González estaba sobrepasando un camión en el momento del accidente. Si esto tienen información ustedes, si es así, si pudieron contactarse a la persona que conducía el camión, en el caso que sea cierto eso. Hasta el momento no tengo noticias de que haya aparecido esa persona. Sí han aparecido testigos, sí ha aparecido un perito de parte del seguro del auto de Alejandra. ¿Qué contaba? Y ese seguro, la compañía de seguro, ya ha realizado un peritaje en la zona del accidente y también da constatación de que la invasión del carril ha sido realizada por parte de González y no por Alejandra, como decía el doctor Pellegrini, ¿no? Sí, sí, está claro. Bueno, igualmente, a mí me ha llegado también, bueno, además del tema esto de las condiciones que está el auto que manejaba González, también un reporte de multas, con multas de categoría 4 en exceso de velocidad que data de más de 178 kilómetros por hora. O sea, cuando se hace una multa de categoría 4 es porque ha excedido ese límite de velocidad para poder categorizar, digamos, la multa, ¿no? Cuando se la aplica. Le da una quita de 10 puntos. Después ha tenido otra multa que le ha quitado 4 puntos. Estuvo unas semanas atrás, también antes de este accidente, protagonizó otro episodio donde atropelló a una chica en un monopatín frente a la Casa de Gobierno aquí en Córdoba, frente al panal. Entonces, bueno, yo ya estoy asqueado de que tengamos que soportar personajes así nefastos, de que se manejan con tanta impunidad y con tanto abuso del poder. Eso es realmente asqueante, ¿no? Sí. Oscar González es médico de profesión también. ¿Se tiene conocimiento si intentó brindar su servicio como médico en el momento del accidente, ahí sobre la ruta? ¿Qué se sabe de eso? ¿Saben algo ustedes? Mira, justo lo que son también las cosas del destino, Pancho, porque junto, además de Alejandra, Marina y Alexa, viajó otra mamá con otra nena, compañera de Alexa y Marina de la escuela, que venían al recital, y no sé por qué causas, bueno, no viajaron con las chicas en el auto, y se fueron en un bus unos minutos después, y ellos pasaron por el lugar del accidente unos 10 minutos después que había ocurrido, y lo vieron a González al lado de su vehículo, hablando por teléfono, mientras el resto de la gente atendía a las heridas, y también vieron que empezaron a aparecer vehículos con gente que aparentemente responde a González, ¿no? Porque frenaron, se estacionaron ahí y se acercaron directamente a González antes de hacer cualquier otra cosa. Y además, otra de las cuestiones, demoró muchísimo en hacerse la imputación. Creo que la fiscal Zambrano de Villa Dolores no ha querido ella hacer la imputación por la historia de la fiscal Zambrano, de cómo salió su designación como fiscal. Y después todo el que mi mamá, cuando llegó al hospital, porque ella estaba en el momento del accidente, la policía la fue a buscar a casa, fueron a informar, le dijeron que cuando preguntó por el estado de las heridas, en el caso de Alejandro le dijeron que estaba con una crisis de nervio. Eso le dijo la policía. Es locura total estas cosas, ¿no, Pancho? Porque Alejandro no estaba ya con ningún ataque de nervios, había fallecido. Y las dos nenas peleaban por su vida. No quisieron poner un helicóptero para trasladarlo. Manzanelli a mí me dijo que le habían dado órdenes para despejar una zona para que aterrizara el helicóptero, y después esa orden fue dada de baja. Manzanelli, yo digo, el intendente... Si hubiera sido González el herido grave, el helicóptero estaba ahí, no en el hospital, en el lugar del accidente. Ya tenía que traer a las nenas durante 2 horas bolseándolas con respiración, estaban intubadas las dos, desde Mina Clavero hasta el hospital de niños, en las ambulancias, intubándolas, cuando podrían... A ver, el hospital de niños está a metros de la casa de gobierno y perfectamente tenía el lugar también para aterrizar el helicóptero ahí. De hecho, el helicóptero que era el de la gobernación, el que se negó. Así que bueno, es toda una sucesión de actos de mucha bajeza, digamos, por parte del gobierno, por parte de la gente de González también, y en ningún momento se han comunicado a nadie con nosotros de eso. Ni gobierno, ni la gente de González, nadie, absolutamente nadie. Hasta el día de hoy no recibieron ninguna comunicación. ¿Perdón, Pancho? La pregunta es si hasta el día de hoy, martes 1 de noviembre, siendo que el accidente, choque, el siniestro fue el sábado 29, ¿no lo llamó nadie a las familias? No, absolutamente nadie. Ni a nosotros, ni a la familia ni a los familiares de Marina que han venido. Con el atenuante de lo que es la historia de Marina ahora, claro, porque hace unos años perdió a su papá y ahora a su mamá. Sí, Darío, conocimos a Darío Zulevis. Claro. Sí, claro. Es una locura esto, Pancho, una locura, y esto tenemos que frenarlo. Entonces yo creo que la mayor condena que se puede, digamos, que al menos a lo mío en lo personal, me va a traer un poquito de paz, es la condena social. Y eso veo... Por todas las muestras de afecto que estamos recibiendo, de que eso ya está sucediendo. Más allá de que se le suelten o no la mano a González, pero la condena social ya está sucediendo. Tipo con poder, con mucho poder, que va a tener que lo tiene que ejercer desde un cuarto encerrado, porque no puede circular por la calle ya sin que... O sea, circular con total tranquilidad como cualquiera de nosotros, ¿no? Que esté con la conciencia tranquila. Totalmente. Gustavo, bueno, hoy está la movilización, entonces a las 2 de la tarde aquí en Mina Clavero, allá en Córdoba nos contabas también. Anda circulando también un petitorio de firmas, después vamos a dar lectura al aire. para que la comunidad de Tras la Sierra y de cualquier lugar que se quieran sumar en solidaridad y para pedir justicia, ¿no?, ante esta situación, puedan acceder a poner la firma, además de la condena social, en una movilización, o que toda la comunidad conozca lo que pasó y exija justicia. También está bueno esto de las firmas, ¿no? Gustavo, de nuevo, te mando un fuerte abrazo, saludos a toda la familia ahí, y bueno, toda la fuerza del mundo para las chicas, y seguimos en contacto. Gracias, Pancho, gracias, Jessica, por estar, por estas muestras de afecto que son muy, muy importantes para nosotros, por todas las cadenas de oración, desde todas las creencias para la recuperación de Alexa y de Marina. Y bueno, un saludo muy, muy grande, un abrazo muy grande para todos y todas los que están en esta movida de ayudándonos y apoyándonos para que las chicas se recuperen y para que también tengamos un poco de justicia. Pues sabemos perfectamente que si cuando el pueblo se expresa, hay justicia, siempre hay justicia. Así que bueno, un abrazo grande, chicos, allá. Espero poder verlos pronto también y que esto ya sea parte del recuerdo nomás, ¿no? Fuerza, abrazo, Gustavo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Pancho. Abrazo grande. Chau, chau. Modo avión. Valle de Tras la Sierra. Bueno, ahí lo escuchábamos, compartíamos, tremendo, ¿eh? Destacar la fuerza, ¿no?, de este momento. Gustavo Álvarez, papá de Alexa, una de las niñas que está peleando por su vida ahí en la ciudad de Córdoba.